todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón, porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta. Y bailar hasta...